ella. Ella se fue de mí como un torrente. Ella se fue una noche y humedeció mis sábanas y se adherió a mi piel sinceramente. Ella pulverizó mi sueño del inconsciente. Ella se fue de mí transparente. Ella se fue de mí para siempre. Luego de la ducha que nos dimos bien caliente, ella se fue de mí y me dejó así, sin aliento y sin voz. Ella salió de mí. Ella. Eyaculación precoz.